pesadilla blanca de chimeneas quemando sangre. Para hijos de Judea, con rara estrella y rostro de hambre, en invierno y verano es igual. Tras alambres no hay estación. Teresín de los niños jugar con la muerte común, mientras pintaban un cielo azul, mientras soñaban con corretear, mientras creían aún en el mar y lo llevaban a caminar para no regresar. Teresín, Teresín, Teresín, pelota rota. Teresín, Teresín, Teresín, pelota.